¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo que está sucediendo en este momento es una reunión de directorio entre los directores de COPI y los directores de la municipalidad, en donde se está aprobando la liquidación de la empresa, la nominación de los tres liquidadores, en realidad, que son los exdirectores, en este caso, de Carlos Paz Gas, por parte del municipio, quienes ha designado al municipio como liquidadores en la empresa. Así que bueno, de aprobarse esto, comenzaría hoy ya la liquidación y el desguace de la empresa. Realmente lo vemos con mucha preocupación, porque no solo que van a liquidar una empresa, que ya comentaste vos todos los beneficios que ha traído la ciudad, sino que no tienen quien la reemplace. Y ese no tener quien la reemplace deja la puerta abierta a que venga a instalarse la distribuidora Ecogas, que ya sabemos de la forma en la que opera, digamos, todo lo que comentabas sobre los excedentes de las ganancias reinvertidos en obra, que en estos 15 años fueron más de 500 millones de pesos, en obras de redes, en obras de infraestructura, ramales de distribución de alta presión, planta autorizadora, planta reguladora de presión, un montón de obras que se han hecho en favor de los vecinos, una empresa completamente de capital social que ya es de los vecinos, por ser de la municipalidad y de la cooperativa. ¿Qué más quiere Carlos Paz que tener una empresa que representa a la totalidad de los vecinos? Bueno, en el caso de que venga a Ecogas, realmente la obra ya no pasaría a ser de pago voluntario como es actualmente, pasaría a ser de pago obligatorio, y Ecogas no va a reinvertir sus excedentes en obra. Realmente es una empresa que sabemos que es de capital lucrativo y que todas las ganancias, por ser una multinacional, van a salir de Carlos Paz, no va a quedar ese excedente volcado en obras y en ampliación de las redes. Realmente, bueno, es una lástima que el municipio tome estas decisiones sin escuchar todas las voces que están en contra de esto que han decidido. ¿Lo económico, la empresa cómo estaba? No, la empresa es una empresa superavitaria, tiene 100 millones de pesos en plazo fijo, incluso la cooperativa propuso también de que con ese dinero se financien las obras internas, porque mucha de la gente que no puede conectarse es por el costo que le implica la instalación interna de cada domicilio. El municipio, los directores municipales se negaron a eso también, o sea que no entendemos realmente para quién trabajan, si es que quieren el beneficio de los vecinos o realmente lo que quieren es perjudicarlos, porque no se entienden las decisiones que toman. Trabajadores, el hecho de que estemos en estos momentos, no hablando del principio del fin, estamos con gas, ¿qué te genera? Y realmente es eso, preocupación por la fuente de trabajo, preocupación porque queda desmantelada una empresa que lo único que trajo son beneficios, preocupación por quién va a venir a instalarse, cómo va a prestar el servicio, preocupación por un montón de cosas agregado a la problemática del servicio de agua, de cloaca. Bueno, realmente notamos un ensañamiento total con nuestra institución. Bueno, lo escuchábamos al arquitecto Gustavo Crivello, trabajador de la cooperativa integral en la empresa Carlos Paz Gas. Decíamos, se está desarrollando en estos momentos la asamblea donde se va a ratificar la designación de Roberto Rizzi, Fernando Poti y Marcelo Cuevas como liquidadores de la empresa Carlos Paz Gas. Me parece que tenemos que recordar bien estos nombres, ¿no? Porque son las personas, van a ser los responsables de la liquidación de esta empresa de capital social, insisto, 100% Carlos Pacense, ¿no? Integrada por el municipio de Villa Carlos Paz, por la cooperativa integral, donde una de las decisiones que tenía por estatuto es que parte de los recursos, el excedente de la prestación del servicio de gas natural sea reinvertido en la extensión de las redes domiciliarias. Decíamos, ha comenzado la asamblea, lo tengo también aquí a mi lado al secretario general del CIPOS, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, Gustavo Valdés, que no está participando de la asamblea. En otras oportunidades han pedido, ¿no?, por lo menos poder expresar, ¿no?, la preocupación en torno a los puestos de trabajo que involucra también esta decisión del gobierno de Carlos Paz Unido. Bueno, Gustavo, en principio, buen día, y te consulto, digo, ¿han tenido alguna respuesta por parte del municipio en esto de la preocupación por los puestos de trabajo? Hola, buen día. No, ninguna, absolutamente ninguna. Nosotros, cuando se inició la última etapa de todo este proceso, interpelamos a ambos socios de Carlos Paz Gas, tanto la cooperativa como la municipalidad, para que nos recibieran y nos explicaran qué consideración hacían respecto del destino laboral de los trabajadores de la empresa que van a liquidar. la cooperativa respondió, nos atendió tanto al CIPO como al sindicato de los trabajadores del gas, ADGAS, a ambos sindicatos que nos presentamos conjuntamente, y estamos diciendo, la cooperativa respondió, no así el municipio. Incluso en la última asamblea en la que el representante del accionista mayoritario vino a plantear que no tenía facultades para decidir, pero que de todos modos votaba en contra de la continuidad de la empresa, nos hicimos presentes también como sindicato, solicitamos ser escuchados, se nos negó esa posibilidad ante la negativa de poder ingresar a manifestarnos y a expresar nuestra posición en la asamblea, y advirtiendo que el socio mayoritario estaba siendo representado y que no estaba el intendente, solicitamos, dado que todo sucede en el mismo palacio municipal, que nos recibiera el intendente. Entonces, en ese mismo momento, el intendente nos contestó que no podía, que estaba ocupado. Así que no, en definitiva, ninguna respuesta. Es más de lo mismo en relación con el proceso que lleva a la destrucción de la cooperativa integral en respecto a los servicios de agua y cloaca. Y decimos que es más de lo mismo porque en ambos casos el único argumento es la finalización del plazo de existencia de la sociedad en uno y la finalización del plazo de la concesión en el otro. Ahora, el Estado aún en esas circunstancias debe dar motivo, debe dar fundamentación de las decisiones que toma. Puede para firmar un nuevo contrato de concesión o como lo es para no hacerlo. Puede para firmar un nuevo contrato social o como está sucediendo para no hacerlo. Pero no, el único argumento es no quiero. O sea, no firmo una nueva concesión, no firmo un nuevo contrato social porque no quiero. ¿Cuáles son, las dificultades por las que atraviesa el servicio de agua de cloaca? Ninguno. Las dificultades por las que atraviesa el desarrollo de obra y el llevar servicio de gas a los habitantes de Carlos Paz, ninguno. Y entonces, ¿por qué no? No, porque no. Bueno, no, porque no, claramente, en los actos del Estado no corresponde, pero además esconde objetivos, motivos, intereses que no son explicitables, que no pueden ponerse de manifiesto. Esta es la situación, que están destruyendo la cooperativa integral, están liquidando y destruyendo una empresa comunitaria, municipal y cooperativa, como es que lo pagas, sin ningún motivo, por intereses que además son tan espurios que no pueden expresarlo claramente. Estamos camino a que el servicio sea privatizado, ¿no? En el sentido de que Ecogas sería la que tiene posibilidad de intervención en la prestación y con términos también de puestos de trabajo y de consecuencias para la región, que una empresa privada suma una vez más un servicio público. Mira, para nosotros claramente, en primer lugar, sacar del medio a la empresa comunitaria, tanto cooperativa como municipal, sacar del medio a la gestión comunitaria, significa sacar del medio los obstáculos para hacer negocios que son parte de esos motivos espurios que no pueden manifestarse expresa y públicamente. Eso como primera medida. Y en segundo lugar, ir a un esquema de prestación de los servicios por empresas de capital significa, y eso es lo que no se le dice a los usuarios, cargar en las tarifas la ganancia del capital que invierte para hacer negocios. Que en la empresa comunitaria, en la empresa de la economía social, esa ganancia no está. Es excedente que en el mejor de los casos, cuando lo hay, vuelve el servicio para los usuarios. Y por supuesto, ni hablar de los trabajadores que hoy discutimos en un esquema de costo, el salario de los trabajadores, en un esquema de costo general, con los demás ítems que componen la estructura de costo para la prestación de los servicios, y tiene que pasar a discutirlo con el bolsillo del capitalista que quiere siempre más ganancia que la que significa reconocer buenos salarios y buenos puestos de trabajo. La última, ¿intentaron estar presentes hoy en esta comunidad? ¿Dijeron algo? Aquí estamos para eso y nos dijeron que no podemos entrar, que no se puede participar.